golpe de Estado fue principalmente un proyecto económico, social, que es el individualismo, el capitalismo en sus mayores extremos, ¿no es cierto? Allí se empieza a instaurar, como lo que conocemos en neoliberalismo, perdón. Por lo que yo entiendo que las peores cosas que nos dejó el terrorismo de Estado, el miedo, ¿no? El terror viniendo del Estado fue el miedo, el terror y por ende el individualismo. Allí se partió la sociedad. Y me parece que hoy el individualismo es tan feroz, que no podemos mirar al otro como un sujeto, ¿no? Y cooperar con el otro, ¿no? El otro soy yo, digamos. Eso y el hambre. Me parece que son las dos cosas. Buscó que nuestros países latinoamericanos sean el baño de las grandes potencias, la utilización de nuestros recursos naturales y por ende un pueblo hambreado. Eso me parece.